tienes corazón, mujer. Ya tu vida terminó en querer. A el olvido tu pasión se fue. Ya no sabes qué es amor, ni qué. Volverás a tu sufrir de ayer. La tormenta batirá tu ser. No gozarás del perdón. Pues mujer no tienes corazón. A mi alma no podrás volver. Tienes corazón, mujer. Ya tu vida terminó en querer. A el olvido tu pasión se fue. Ya no sabes qué es amor, mujer. Volverás a tu sufrir de ayer. La tormenta batirá tu ser. No gozarás del perdón. Pues mujer no tienes corazón, a mi alma no podrás.